todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Bus DJ. Waffles El Bolsón, puesto A, Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarristas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de esta gira nacional 2012, guitarristas, el bolsón, el bolsón, el bolsón, las únicas fechas que conseguimos hasta ahora en Radio Goga, FM 103.5, del bolsón obviamente, Río Negro, Argentina, América del Sur, América, el planeta Tierra, como siempre, los teléfonos para comunicarse con este programa, 4455-800, 4455-999 en la operación, me acompaña por ahora el señor Gustavo Espejo, ya llegará Diego Seane, es una incógnita y lo sabremos en unos cuantos segundos. Bueno, hay concurso de vuelta para la cerveza Pilker, la pregunta de hoy... ¿cuántos guitarristas tiene actualmente Iron Maiden? Un numerito, es solo un numerito. Y tienen que dejar su apellido y los últimos tres números del documento. O el nombre, bueno, como quieran. El nombre y los tres últimos números del documento. Y se van a tomar una cerveza Pilker cualquier día de feria ahí en el puesto que tienen los muchachos en la Feria Regional del Bolsón. Vamos a tener unos cuantos saludos. Me he encontrado con nuevos oyentes. Esperemos que, bueno, me retribuyan el saludo de alguna manera culinaria. ¿Y qué más? Bueno, hoy vamos a andar con Lenny Kravitz, Lonnie Mack, Johnny Hooker, que ya estuvo la semana pasada con nuestro invitado Paco Collazo. Qué suerte que he tenido hasta ahora. La verdad que no me puedo quejar de los invitados. No solo, no me puedo quejar. Estoy muy agradecido con los invitados y todos se prendieron a charlar. Ninguno se quedó dudando. Desnudaron un poquito su alma, mostraron, no sé, su alma guitarrística. Parece que a los guitarristas nos gusta hablar. No sé cómo será con los pianistas o los bateros. O los bajistas. Hablando de eso, antes que me olvide, ya antes de todo, el sábado hay encuentro de guitarristas en la Casona. Creo que este fin de semana es en la Casona y el otro fin de semana en el Sol. 15 guitarristas en escena, lo más granado del mundo guitarrístico bolsonero va a estar en la Casona. Una pared de amplificadores, el sábado de la noche. No sé cuánto va a costar la entrada, está el aviso ahí en Facebook, después lo voy a revisar y les voy a contar. ¿Qué más para empezar? Creo que por ahora nada más. Los teléfonos de la radio, los repito para quienes quieran ganarse una cerveza Pilker. 4455-800, 4455-999. Tienen que responder la pregunta, ¿con cuántos guitarristas cuenta actualmente la banda de heavy metal Iron Maiden? Llamen, dejen su apellido su nombre y los tres últimos números del documento de identidad. No los tres primeros porque si no nos vamos a enterar qué edad tienen. Y se ganan una cervecita. Bueno, vamos a ir a la primera música. Rock and Roll is dead. El rock and roll está muerto. El señor Lenny Kravitz, el año 1995, el álbum Circus, Circo. Así que, señor operador, Rock and Roll is dead, por favor. You make your own top of the world, but you know it's really hard. Leonard Albert Lenny Kravitz, el nombre real de Lenny Kravitz, que nació en el año 1964, ahora tiene 48 añitos. Fue compañero de clase de Slash y Nicolas Cage. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenny, ¿y vos quién sos? Slash, y voy a ser muy famoso un día con los Guns N' Roses, lo voy a levantar con pala. ¿Y vos quién sos? Nicolas Cage, voy a empezar una muy buena carrera de actor y voy a terminar haciendo unos bodrios de ciencia ficción espantosos con un peinado ridículo. Pero bueno, todos exitosos, eso hay que reconocérselo. Bueno, es cantante, multiinstrumentista, productor, actor, arreglador, un estilo muy retro lo que hace, desde el principio, bien como anticuoso, digamos, sesentoso, principio de los 70, rock, soul, rock and blues, funk, reggae, hard rock, psicodelia, folk y baladas, baladas, muchas baladas, de esas que pasan por la radio y sirven para bailar lentos con las chicas. Bueno, en los discos en general graba todo él, excepto alguna colaboración, todo, batería, bajo, guitarra, teclados, canto y percusión. Es hijo de una mujer afro-bahamense, creo que se dice así, sí, de Bahamas. Y el padre ruso-judío, una mezcla interesantísima de sangre de este muchacho. A los 5 años empezó a tocar, empezó tocando la batería y enseguida agarró la guitarra. Su padre era representante y amigo de Duke Ellington, Sarah Vaughan, Count Basie, y Ella Fitzgerald, Bobby Short, Miles Davis y otros yaceros. O sea, digamos, estás jugando ahí con tu duravita en un rincón y en la sala están charlando estos chaboncitos, ¿no? Y bueno, tenés que terminar siendo músico, no te queda otro. De hecho, parece que Duke Ellington, cuando cumplió justamente 5 años, Lenny, le tocó el feliz cumpleaños. ¿Qué tal, A mí creo que nadie, no me acuerdo quién me tocó el feliz cumpleaños a esa edad, pero, viste, Duke Ellington tocando el feliz cumpleaños, ya está, listo. Bueno, algunas influencias, la más obvia, por lo menos en esta canción, Led Zeppelin. En realidad, cuando este tema salió, no se decía que Lenny estaba influido por Led Zeppelin, se decía que esto era Led Zeppelin con Lenny Kravitz, ¿no? Kiss, Aerosmith, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Cream, Marvin Gaye y Miles Davis. ¿Qué más? Aprendió a tocar solo el piano y el bajo. El disco debut se lo financió el viejo, el viejo le tenía fe. Y no recuerdo ahora el nombre del ingeniero que lo ayudó a grabar ese disco, pero bueno, tenía la misma onda de Lenny Kravitz de usar todo vintage, ¿no? Todos instrumentos reales, nada electrónico, equipos valvulares viejos, y siguió siendo su técnico durante mucho tiempo. Bueno, después que se empezó a hacer famoso, empezó a coescribir canciones para otra gente, como Justify My Love para Madonna. Otra de sus logros como guitarrista, estuvo casado con Lisa Bonet, sí, la actriz de Alta Fidelidad, y actriz del Cosby Show, que acá no era un show tan conocido. Bueno, también escribió para Steven Tyler, tocó con Mick Jagger y tocó también para David Bowie. Si este tema que acabamos de pasar, Rock and Roll Is Dead, les recuerda a Heartbreaker de Led Zeppelin, y sí, es así. Bueno, sus guitarras así con las que más se lo vio, Gibson Flying B, Gibson Les Paul y una Gibson SG blanca, un modelo bastante raro de SG, la guitarra que usa el señor Angus Young, la más conocida por la guitarra que usa el señor Angus Young. Bueno, voy a reiterar los teléfonos, no vamos a hacer muy largo el concurso, 4455800, 4455999. ¿Cuántos guitarristas tiene Iron Maiden? Llamen, dejen el nombre, los tres últimos numeritos del documento y se gana una cerveza Pilker para tomar en la feria. Y hablando de Gibson Flying B, vamos a escuchar a un tipito, bueno, yo lo había escuchado, lo había nombrado cuando traje a Steve Ray Vaughan, el señor Lonnie Mack, que tiene la guitarra Flying B, casi la única guitarra que usó en toda su carrera, de más de 50 años, serial number, número serial, número 7. La compró en cuanto salió en 1958, una guitarra que ya estaba desapareciendo cuando no recuerdo quién fue que la revivió. No me acuerdo si fue Hendrix. Bueno, no me acuerdo, ahora ya ustedes saben cómo es mi memoria, pero Lonnie Mack tiene la número 7, ¿qué tal? Debe valer un buen billetote esa guitarra. Así que vamos a escuchar Natural Disaster, Desastre Natural, el guitarrista Lonnie Mack. Vamos con la música, señor operador. (Risa) Am selben Tag hatte ich eine seltsame Begegnung. Das Wetter war strahlend und heiß. Und so beschloss ich, meinen mageren Speisezettel durch eine der Forellen aufzubessern. Martin! Martin! Martin! Martin! Natural Disaster, desastre natural. El señor Lonnie Mack de Natural Disaster se refiere a una mujer, porque va diciendo ahí la letra, las cosas que pasaban. Parece mi rock and roll basta, pero bueno, va contando algunas cosas que ella hace que parece que a él lo llevan a llamarla así. Grabó su primer tema exitoso, lo grabó después de una sesión de grabación. Le quedaba un rato, se puso a tocar con la banda, tocó una especie de versión de un tema me olvidé el nombre. Bueno, de un guitarrista que hizo Johnny B. Goode, no me sale el nombre ahora. Bueno, una versión de Memphis, y quedó ahí. Y resulta que la discográfica dijo: che, qué bueno que está esto, lo largó. Y unas semanas después él se enteró que su single era un exitazo, porque lo escuchó en la radio y llegó al Top 5 nacional de los Estados Unidos. Así de sencillo. Como les contaba, ¿qué pasó? ¿Se cayó todo? Vamos a seguir adelante, así. Bueno, como les contaba, su guitarra principal es una Gibson Flying B. Compró la número 7 en el año 1958. En el año 80 la revista Guitar World rankeó su canción Memphis, que fue aquella primera canción que grabó en el año 63, como entre las 5 landmarks, o sea, las esas que marcan rumbo, ¿no? Que otros guitarristas las escuchan y dicen: ah, yo quiero tocar guitarra. Ya lo conté acá con Steve Ray Vaughan, que, bueno, se nos cayó todo el sistema. Estamos como Banco Nación ayer, ¿Vieron? Bueno, pues me encanta decir esa frase, se cayó el sistema. Steve Ray Vaughan, cuando tenía creo que 9 años, se fue a comprar un disco y dijo: quiero lo más salvaje que haya con un guitarrista tocando en él, y le dieron un disco de Lonnie Mack. Así que, bueno, grabó con The Doors, con Steve Ray Vaughan, con James Brown, Freddie King, Joe Simon, Ronnie Hawkins, Albert Collins, Roy Buchanan, Dobby Gray y un montón de gente más. Igual nunca fue una superestrella, con mucho dinero, digamos, le fue bien, pero no se hizo super recontra famoso. Igual definió el rol del lead guitarist, ¿eh? Y del guitar hero, haciéndose el de los primeros en moverse mucho mientras tocaba los solos. Bueno, también es muy influyente, y a ver, algunas de sus influencias: Jimmy Reed, Ray Charles, Bobby Bland, y Hank Ballard, un cantante en realidad. El público de la grabación muy entusiasta, ¿qué más? A ver, ¿qué más le puedo contar? Chuck Berry, ese era el nombre que me faltaba. Tocaban bastante rápido para lo que era la época. Recordemos que esto es todo previo a Hendrix. Empezó a tocar profesionalmente de muy chiquito, con una guitarra acústica. Aprendió a tocar con una guitarra acústica que canjeó por una bicicleta. Dijo: me cansé la bicicleta que tenés para darme. Le dieron una acústica y así arrancó. También definió el uso de la palanca en la guitarra, otras palancas, no las palancas actuales, mucho más grandes y más complicadas. ¿No tenemos música todavía para poner? Bueno, justo viene un invitado a promocionar algo que acabamos de decir, el señor Pelletura. Toma asiento, por favor, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Bueno, justo al dedillo lo tuyo, tu entrada, bárbaro, porque bueno, no sé qué pasa con el sistema de Banco Nación, que se nos cayó. Y bueno, es así. ¿Qué pasa el sábado en la casona? No voy a retirar el dinero, ¿no? No, y si no, puedes hacer como un señor que el domingo le tragó la tarjeta y le dio duro al cajero hasta que lo reventó, pero igual no le volvió la tarjeta, así que, y plata tampoco sacó. Bueno, contame qué hay el sábado en la casona. Bueno, la movida es así: entre un par de guitarristas nos unimos para hacer un recital. Vamos a juntar varios violeros en vivo, digamos, todos tocando con un poco su impronta, cada uno mostrando un poco su estilo. Somos como más de 15 violeros. La movida es así: va a subir cada uno a mostrar un poco su estilo, su forma de tocar. Y entre ellos hay, bueno, guitarristas, digamos, destacados de la escena de que sí, están tocando en vivo. Y también hay guitarristas jóvenes que están como empezando a armar bandas, a subir como su nivel guitarrístico. Y bueno, está bueno también para que haya un intercambio también entre los que están tocando un montón y entre los que están empezando a... Ahí le que va a estar Gaspar, vas a estar vos, Gaspar Gandini de Explota Elizabeth, Manuk de La Negra Artesanal, sí, El Mastro. El Mastro, va a estar Lucas Porro, Diego Lucas Gutiérrez, que son excelentes, sí, guitarristas. Diego de Hora 11. La verdad que a mí me encantaría que estén todos, me faltaron un montón de convocar, que también se me pasaron así en la bataola de cosas. La propuesta está abierta, también para que vengan otros guitarristas, también está... Estás invitado, gracias, por supuesto, a escuchar. Y a tocar también, si querés, porque va a haber también una especie de jam session en la final del que van a recital, tocar todos, ¿no? Para que toquemos todos juntos. ¿Se hace ahora en la casona y el otro sábado en el sol? ¿Era sí, así? La movida es así. Este sábado se hace en la casona y el sábado 17 se hace en el sol. Y después queda abierta la posibilidad de repetirlo si sale y, bien. Y claro, esta es la primera, entonces la movida es como iniciar algo, ¿viste? Iniciar algo para que nos unamos entre los guitarristas también. ¿Y hagamos la revolución y tomamos el poder en el mundo? No, eso no. Y... Ah, no, tanto no, bueno. No, como mucho un asado, sí, en el lago. Ah, eso también puede ser. Entonces, bueno, la convocatoria también está abierta para los guitarristas que se quieran sumar. Vamos a estar ensayando el día de hoy a partir de las 9 de la noche en la casona. El día jueves también vamos a estar ensayando en la casona a partir de las 9 de la noche. Así que si hay algún guitarrista que tiene ganas de venir, que yo sé que no están publicitados dentro del afiche, va a estar abierto, porque van a subir otros guitarristas como el Tano, van a subir otros violeros que no están en el afiche, pero que también está bueno que estén. El valor de la entrada todavía no está muy claro, ¿no? Pero ¿qué va a ser? 15, no, 15 más. 15 pesos. Sí, sí. Bueno, la verdad que va a ser un regalo para 15 violeros, para... La movida es eso. Va a haber como una banda estable. Claro, y van rotando los guitarristas. Sí, la banda estable son Juanse, Nico, Inti en teclados y Danilo en voz, que algún que otro tema se va a cantar. Y después, bueno, esa banda estable va a acompañar a los guitarristas que se vayan subiendo. Y bueno, algunos guitarristas, digamos, tendrán como por ahí más protagonismo que otros, por el nivel guitarrístico, tal vez, qué sé yo, sí. Lucas Porro, o experiencia en tocar, Diego, tienen más experiencia, entonces van a estar tocando por ahí dos o tres temas cada uno, y los guitarristas que por ahí están pujando van a tocar menos temas, pero también van a tener su momento de solista, digamos, para que también la gente los pueda escuchar y conocer. Y bueno, es eso, básicamente unirnos, tocar y al otro día comernos un terrible asado en el lago. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces el sábado vamos a tratar de estar, si nos da el cuerpo. Trabajo Dale. Todo el día, así que no sé si llego. Me dormiré una siesta a la tarde. Bueno, muchas gracias por la visita. ¿Quién sigue ahora? John Lee Hooker, ahora que volvió el sistema del Banco Nación. Vamos a escuchar un tema acústico, suavecito. Se llama Tu Pelo, ya no mi pelo, el pelo de John Lee Hooker. Ya estaba grande acá, no es de su juventud, un poco más sosegado. Así que disfruten de John Lee Hooker, señor operador, por favor. Read about the blood. Time ago, the country town said way back in the east, to below Mississippi, one Friday evening. Started raining. It rained and it rained. Oh, night and day. Acelerado, porque vamos a acompañar la música que acabamos de escuchar con el señor John Lee Hooker haciendo Tu Pelo. Creo que es de 1995. Qué lindo, qué diferente a lo que escuchamos la semana pasada. Creo que lo escuchamos, sí, con el invitado Paco Conlazo, que le encanta John Lee Hooker. Es un estilo extraño del blues o diferente a lo más conocido, tipo Freddie King, Albert Collins, B.B. King y toda esa gente, ¿no? Fue el primero en microfonear el pie, John Lee Hooker, para que se escuchara cómo iba llevando el ritmo a medida que tocaba. Tenía una forma de tocar originalmente inspirada en los pianos de Boogie Woogie o algo así se llamaba esa música, ¿no? Hacía como el bajo con el pulgar y después iba tocando el resto de las cuerdas separadamente, ¿no? Incluso hay un momento en este tema que escuchamos que hay como un pequeño solo de guitarra, ¿no? Que deja de tocar, no tiene base, ¿no? Lo único que acompaña a la guitarra es algo que hace con la voz, ¿no? Muy grave, muy ahí abajo, y el pie llevando el ritmo. No fue al colegio, igual falleció hace unos años, ¿no? En su infancia no fue al colegio, fue educado en su casa junto con sus hermanos, era casi letrado, pero a pesar de eso era muy prolífico escribiendo letras, ¿eh? Empezó a grabar en 1948 profesionalmente, por así decirlo, su primer éxito, Boogie Chillin'. Tenía un conocido que era como el manager, que llevó el demo a una empresa discográfica y empezó a grabar. Bueno, grabó con un montón de gente, qué sé yo, Santana, Bonnie Raitt, que en algún momento la traeremos acá, con quien grabó una canción que se llamó The Healer, el curador, y con la que Santana ganó el Grammy, no John Lee Hooker, siempre con sombrero en sus últimos años. La semana pasada contaba que, bueno, cuando fue a Inglaterra, hay un documental muy lindo que se llama Blue, White and Red, creo, de Mike Figgis, un director de cine de más volcado al suspenso, que hizo un documental sobre el blues en Inglaterra, creo que producido por otro director, que ahora por Martin Scorsese, que produjo una serie de films sobre el blues, incluso Clint Eastwood dirigió alguno, y ahí los músicos contaban sobre este estilo de John Lee Hooker, ¿no? En el que no tiene unos parámetros muy claros de compases, ¿no? Que las notas y los acordes cambiaban cuando le parecían. Entonces los músicos que hablan ahí en la película lo contaban de manera muy divertida, porque primero se estaban iniciando en el blues hizo un recorrido muy extraño, ¿no? Bueno, no extraño, fue de una costa hacia Europa, hacia Inglaterra, y después volvió como, digamos, regurgitado, por decirlo así, en esta forma de rock and roll que crearon los Rolling Stones, que después llevó adelante Zeppelin, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos, y ahí apareció Bon Jovi. Y se terminó todo, ¿no? Mentira. No es tan lineal la historia, pero bueno, más o menos. Ya tenemos con nosotros al señor operador Diego Seone, que está vivito y coleando después de un viaje de 3 horas desde acá, 15 kilómetros. El viaje más largo de la historia para recorrer 15 o 20 kilómetros en el Bolsón. Bueno, tenemos un nuevo récord acá en la radio. ¿Qué más? Usa de todo en realidad, a pesar de que es muy sencillo lo que tocaba, usa de muchas técnicas, desde obviamente estiramientos, pero también pull-ons y pull-off, esto de hacer sonar la cuerda con los dedos de la mano izquierda, incluso hammer-on, que es con las dos manos, y cortar de golpe y arrancar de vuelta, ¿sí? Es como, digamos, una cosa más sencilla que lo que les contaba de los otros violeros. Bueno, algunos quisieron covers de su canción, Buddy Guy, que es más o menos contemporáneo, Cream, AC/DC, ZZ Top, Led Zeppelin justamente, Tom Jones, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Nick Cave, Van Morrison, The Yardbirds, The Animals, The Doors, The White Stripes, MC5 y sigue la lista. Su guitarra principal, una Effie Pong Sheraton, y fue como el creador del talking blues, ¿no? Esta forma de cantar, de no cantar, ¿no? Es como medio, como hablado lo que hacía. Bueno, vamos a acelerarnos de vuelta a nuestra velocidad habitual. Y voy a mandar algunos saludos, al señor Pachu, que hoy cumpleaños. Y el domingo me parece que hay algo en la casa. Para allá vamos a ir. A la señorita Grace Montserrat, al señor Manuk, al señor Pablo Empanadas. Voy a decir así el apellido porque no me acuerdo el apellido completo. Unas empanadas que son un lujo. Lo van a reconocer porque andan por la calle con una canastita vendiendo empanadas. Y en la parte de arriba de la cabeza le falta todo el pelo. Cómprenlas porque son una delicia. Bueno, Hernán y Achurin, que cumplió años, feliz cumpleaños. Sérica, ya dijimos lo del encuentro de guitarrista. ¿A quién más? Al Mago Eléctrico, que ahora encima es cliente del negocio donde trabajo. Y a las dos solas, Sol Lupita y a Sol Tatu. Bajando un poco el tono, bueno, como sabrán, ayer falleció el señor Leonardo Fabio, un gran artista, cantautor, cantante, creo que guitarrista, o sea que compete que lo nombre. Cuando se volcó al cine hizo maravillas. Personalmente recuerdo mucho la película Gatica. Algunos decían que era muy larga, pero bueno, era así el señor Fabio. El romance de Aniceto y no me acuerdo quién más, qué sé yo, Juan Moreira, de cuando yo era chiquito. Así que bueno, un saludo para él. Ojalá nos esté escuchando donde esté allá arriba. Bueno, vamos a seguir con la música, creo que sí. Vamos a ir a una cosa medio extraña. Pero nos quedamos en la guitarra, en realidad nos vamos a quedar en la guitarra criolla, en la guitarra española, no una guitarra acústica, ¿eh? Y la persona que la toca fue el primero en introducirla, digamos, para interpretar canciones pop solo con guitarra. Tal vez suene medio extraño acá en Guitarristas, pero no saben qué bien que toca. No es esta la grabación que yo había escuchado donde toca muchas cosas, pero esta versión está muy buena. Y es del año 67, estoy hablando del señor sin vista, José Feliciano, ciego de nacimiento. Ya les voy a contar unas cuantas cosas de él como violero. La canción Light My Fire de los dos, que ya los nombré tres veces hoy, con Lonnie Mack, con John Lee Hooker y ahora con José Feliciano. Así que, señor operador, vamos con la canción Light My Fire de los dos en una versión latina del señor José Feliciano. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.

esta especie de versión latina, vendió, llegó al top 5 en los Estados Unidos y vendió más de 1 millón de singles, le fue bastante bien. Llegó a tocar cuando era chico y se enamoró de la guitarra. Recordemos que es ciego de nacimiento el señor José Feliciano. Llegó a practicar hasta 14 horas por día, ¿no? Estaba como obsesionado, pero bueno, bien, aprovechaba. Y escuchando mucho rock and roll y también mucha música clásica, sobre todo el guitarrista y el señor Andrés Segovia y algunos guitarristas de jazz como Wes Montgomery. Ahí en el medio de la canción se escuchó como un pequeño solo muy rápido lo que tocaba, y más que solo, una construcción con pequeños acordes, ¿no? Con inversiones y esas cosas, más que escalas. Pero bueno, había como un solo en esta versión de Light My Fire. De hecho, admiraba al señor Andrés Segovito, tomó lecciones de guitarra con un alumno de Andrés Segovia. En el año 66 estuvo en la Argentina, en el Festival de Música de Mar del Plata, y ahí lo escuchó la gente de RCA local y le dijeron: chabón, vos tenés que grabar un disco en español. Y con eso la empezó a pegar. En el 67, tocando en Londres, lo acompañó el señor Jimi Hendrix para tocar un par de sus canciones. ¿Qué tal, José? Llegó bastante lejos. Bueno, y como guitarrista clásico es como el primer virtuoso, como les decía antes, en llevar la guitarra con cuerdas de nylon, la guitarra criolla, como la conocemos nosotros, o española, a la escena del pop rock, digamos, ¿no? Después tomó otros caminos José Feliciano. Pero bueno, esto la verdad que valía la pena y muy bueno que hacía. En los 70 grabó dúos con Frank Sinatra, con Johnny Cash, con Bing Crosby, con Diana Ross y con mucha más gente. Y ahora nos vamos a ir a una banda que nombré creo que hace dos programas cuando pasé a la banda Pish. Son los Grateful Dead, que tienen una historia interesantísima en cuanto a la cantidad de recitales que dieron en sus 30 años de carrera. 2314 está como certificado, de los cuales 2200 están grabados, pero no grabados por el grupo, sino por los fans, ¿no? Siempre permitieron que los fans grabaran. De hecho, en algún momento llegó a haber tantos micrófonos en el escenario de fans que ponían para grabar, que se les complicó la cosa y dijeron bueno, vamos a darles espacio atrás de la consola de sonido. Por eso el nivel de las grabaciones es muy bueno. De hecho, Jerry García es el guitarrista de los Grateful Dead, Los Muertos Agradecidos. Probablemente el guitarrista que más horas ha sido grabado en la historia de la música. Cerca de 15.000 horas de grabaciones de Jerry García. De los 2.314 recitales de los Grateful Dead, 2.200 fueron grabados. Y aparte tenía su banda, la Jerry García Band, que dio 1.000 recitales y están todos grabados. No, fanáticos lo que lo seguían a los Grateful Dead. Yo conté una anécdota de una película que se llamaba Precinto, donde trabajaba Sean Connery, y el otro actor, que la otra vez me olvidé, era Mark Hammond, que en un momento van a entrevistar a una chica y para sacarle la información él ve que tiene un póster de los Grateful Dead y se ponen a hablar de a cuántos recitales fue cada uno, y creo que la chica le dice que a 186 y él algo como a 250 conciertos de los Grateful Dead, ¿no? Eran así como itinerantes. Bueno, la característica también del grupo, que nunca tocaban dos temas de la misma manera, colgaban los muchachos. Así que vamos a escuchar de los Grateful Dead, del guitarrista Jerry García, Scarlet Begonias, un tema de su disco del año 74, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, es lo que pasa constantemente en guitarristas y lo vamos a seguir repitiendo. Mi memoria es grande pero angosta. Así que ahí vamos con el señor Jerry García, los Grateful Dead, Scarlet Begonias, Begonias Escarlatas. Oh, ¿Cómo saber si estás hablando con un guitarrista que es un chanta? Cuando le hablas de tapping, cree que estás hablando de zapateo americano. Si le dices que practicas muchas escalas, te responde que a él también le gusta el trekking. Si le comentas que te gusta el jazz, dirá que a él le encanta vivir el después. Y si le dices que hace años viste a Pantera en vivo, te contará la última visita que hizo al zoológico cuando tenía 7 años de edad. Jerome John Jerry García, los muertos agradecidos de Grateful Dead, son los como los pioneros, los padrinos de la jam band, de las bandas que improvisaban, que tenían sus canciones, pero las versiones, los discos duraban 4 minutos y las versiones en vivo duraban 17 minutos porque se ponían a zapar. Arrancaron a fines de los 60. Les contaba lo mismo sobre Pish, ¿no? Sobre el público. Pish viene de otra era, porque ya tenían un grupo de Usenet, de seguidores, por lo que era los albores de la internet, ¿no? Bases de datos donde quedaba información de la banda. Fueron de las primeras bandas, Pish, que obviamente pudieron existir gracias a que primero estuvieron los Grateful Dead, ¿no? Que también fue la banda que más conciertos gratis dio en su historia, en la historia de la música, perdón, no en su historia, porque también eran así, ganaban mucha guita, pero también les gustaba tocar. De hecho, esta grabación, ahora que la estaba escuchando mejor con auriculares, no tiene la calidad de una versión de un disco en vivo. Me parece que es una de esas versiones que les decía que subían los fans, a quienes les permitían grabar siempre y cuando no fuera para ganar dinero, ¿no? Y así les dejaban, y había cientos de miles de cassettes con distintas recitales de los Grateful Dead girando por ahí. Bueno, el señor García, que falleció en el año 95 cuando estaba recuperándose de su adicción a la cocaína, a la heroína, además era diabético y tenía problemas de peso, de subir mucho y bajar mucho de golpe, un lujo de salud. Bueno, no le fue muy bien. Ah, y además fumaba, no le faltaba nada al señor Jerry García. Usó cerca de 25 guitarras a lo largo de sus 30 años en su carrera con los Grateful Dead, Gibson SG, Killstar Fire, Gibson Les Paul, Fender, y después unas guitarras que les hacía un señor, le hacía un señor llamado Duke Irwin, era una Allenbeck modificada que se llamaba Wolf, que sería Lobo, una Irwin Custom llamada Tiger y otra Irwin Custom llamada Rosewood. Tenía 4 guitarras que tenían este nombre. Después que falleció el señor Jerry García, la Tiger fue subastada y comprada al precio de $957,500. Me estoy agarrando de la sillita porque una Gibson SG sale $6,000 y esta viola costaba $1,000,000. Me armo el estudio, me compro todas las guitarras que quiero, me contrato una banda para salir de gira, pago para hacerme famoso como Ricardo Ford y me termino la casa y el paredón para no verlo nunca más a mi vecino. Y me sobra plata encima, Bueno, la otra guitarra, Wolf, el Lobo, fue subastada por $789,500. Me está temblando todo hoy. Y todo eso por una guitarra. ¿Cuánto valdrá la mía si la subasto hoy? Bueno, capaz que la puedo canjear por un par de herramientas, ahora que estoy en el rubro. La Rolling Stone Magazine, la revista Rolling Stone, lo rankeó a Jerry García en el puesto 3 entre los 100 guitarristas más importantes de la historia de la música. ¿Y qué otras cosas? Bueno, sobre cómo hace sus solos, él decía que cambiaba su forma de hacer solos constantemente, ¿no? Que en realidad empezaba a jugar con la melodía inicial y después iba viendo cómo se iba desarmando en frases y de ahí seguía. Sus influencias, bueno, Lonnie Mack, justamente, que lo nombramos hace un ratito, James Burton, que si no me equivoco, sí, James Burton viene en un par de canciones, va a aparecer este señor inventor del chicken picking, ya les voy a explicar qué es eso. Chuck Berry, de que no me olvidé el nombre, pobre Chuck, mezclaba cosas del blues, cosas del jazz, cosas del rock, cosas del bluegrass también, y de todo. Bueno, y tenía varios proyectos paralelos. Falleció en el 95, como les dije, mientras estaba recuperando. Falleció un paro cardíaco, no le dio más el bobo ni el cuerpo. Tantos recitales, tantas drogas, tanto cigarrillo, alcohol y problemas de peso se lo llevaron. En el 86 cayó en un coma diabético que casi lo liquida. Pero bueno, se recuperó, pero no de sus otras, de sus adicciones, ¿no? Esto es una enfermedad. Y empezó a tocar piano a los 8 años y después aprendió a tocar guitarra y enseguida estaba dando clases de guitarra y de banjo. Empezó muy chiquito. el señor Jerry García, que acaba de pasar por esto que se llama Guitarristas. Ya tenemos al señor Hernán, que se va a llevar una cerveza. Pueden seguir llamando al 4455800. ¿Cuántos guitarristas tiene Iron Maiden? Y se toman una cerveza, como dijeran los cubanos, Pilker. Y ahora vamos a bajar un poco el tono de vuelta con el señor Jim Hall y una deliciosa canción de jazz que se llama I'm Getting Sentimental Over You. Quisiera dedicar esta canción, pero si lo digo al aire después voy a tener problemas con la ley, así que no la dedico. Me estoy poniendo sentimental con vos, el señor del jazz Jim Hall. Thank you. You hate teachers? Is that what you're about? No. Okay, well, teachers like to play, too. And not only am I going to play, I'm El Capitano. And what I say goes, so put your hands over your heart. I pledge allegiance. I pledge allegiance. To the band. To the band. Of Mr. Schneebly. Of Mr. Schneebly. And will not fight him. And will not fight him. For creative control. For creative control. And will defer to him on all issues related to the musical direction of the band. And will defer to him on all issues related to the musical direction of the band. Let's get rocking! El señor Jim Hall, I'm getting sentimental over you. Qué linda la grabación, esto para mí está bajado de un vinilo, ¿eh? Pasado del vinilo a MP3, ¿no? El ruido que se escucha ahí de la fritura sosegada. Bueno, su madre tocaba el piano, su abuelo el violín, su tío la guitarra y Jim salió músico, ¿eh? Empezó a tocar guitarra a los 10 años. Cuando la madre para Navidad le dijo, tomá pibe una guitarra, vos vas a ser un gran guitarrista de jazz. No le dijo eso, pero me imagino que, bueno, algo le habrá dicho, ¿no? Por lo menos feliz Navidad. Empezó a tomar lecciones de contrabajo, no solo guitarrista, sino contrabajista. Acudió al Instituto de Música de Cleveland, donde además de guitarra, estudió bajo, contrabajo y piano. ¿Qué tal, Además de teoría, o sea, todo, le faltaba la batería como Lenny Kravitz, pero haciendo otra música. Enseñó durante muchos años también, desde 1959, tocó con una orquesta de jazz, una filarmónica de jazz, tocó con Bill Evans, el pianista Bill Evans, con Paul Desmond, con Ella Fitzgerald, que la nombré antes, si no me equivoco, con Lenny Kravitz. Ahora voy a revisar, porque me parece que están unidos los dos, Jim Hall y Lenny Kravitz, por Ella Fitzgerald. ¿Qué tal, Lee Konitz y el saxofonista Sonny Rollins, grabó con Pat Metheny, bueno, grabó con un montón de gente. Le gusta grabar en vivo, nada de sobregrabaciones, sino poner la banda ahí y grabar, aunque sea en estudio. Tiene una página, si alguien sabe inglés y quiere visitarla, jimhallmusic.com. Bastante suave lo que toca, ¿no? Muy bien, toca, obviamente toca muy bien, sigue tocando todavía. No es así pirotécnico. Si no me equivoco, Jim Hall era el que tocaba con Walter Malosetti, ¿no? Que se han juntado varias veces. Espero no estar equivocado. La semana que viene vamos a estar pasando Walter Malosetti y voy a confirmar la información que acabo ahora es cierta o si voy a tener que hacer una fe de ratas. Suave, ¿no? Cálido lo que hace. Y bueno, tiene influencias de saxofonistas, ¿no? Eso es lo que él dice, que en realidad más que otros violeros lo influyeron como a Charlie Christian los saxofonistas, ¿no? El fraseo del saxo volcado a la guitarra, bueno, y reinterpretado. ¿Y qué más? A ver, bueno, sí, sus influencias: Coleman Hawkins, Lester Young, Paul González y Lucky Thompson, todos saxofonistas, Y sí copió solos de guitarra de Charlie Christian, que como ya dije estaba influenciado por otros saxofonistas, y Barney Kessel. Influyó a gente como Bill Frisell, Pat Metheny, Mick Goodrich, John Scofield, uno de mis favoritos de jazz, y Abercrombie. Empezó tocando una Gibson Les Paul S-175, una guitarra hueca que tenía un puff. Me acordé el otro día, después de muchos meses, que era eso. Eran los micrófonos puff. Después había otros tipos de micrófonos, como los humbucker, por ejemplo, y Gibson GA50, el amplificador. Después cambió de micrófono y también de guitarra. Así que bueno, acaba de pasar el señor Jim Hall con su jazz suave y muy agradable y con olor a fritura. Y ahora vamos a ir a un auspicio de blog y después les cuento, vamos a volver con el señor James Burton. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bien, el señor James Burton en realidad está metido ahí entre un montón de guitarristas. Creo que está Kev Moe, Earl Clark, Albert Lee, que viene después de James Burton, ¿eh? Vamos a tener un doblete de música country, y Vince Gill, que ya estuvo acá hace como 3-4 meses, otro guitarrista de música country. Bueno, es el creador del chicken picking, el no sé cómo sería el ¿cómo se dice? El uso de la púa chicken, pollo, no sé, es una técnica que es muy interesante y bastante, muy difícil de sacar. Es una técnica híbrida, ¿no? Que mezcla púa con dedos. No traje nada ahora, lo voy a traer más adelante, porque tengo un par de audios con el señor Burton y con otro profesor explicando qué es el chicken picking. No sé, sí, creo que en este tema lo usa la técnica. Es esa técnica que usan en el country, que parece que tocan a una velocidad que no se pueden ni diferenciar las notas de tan rápido que van mientras frasean. Y bueno, esto que mezcla la púa con los dedos y en la mano izquierda con apagado de cuerdas. Todo al mismo tiempo y con apagado de cuerdas en la mano derecha, todo eso al mismo tiempo. O sea, yo lo estuve escuchando y viendo el videito instructivo y no me salió absolutamente nada. Lo voy a tener que volver a estudiar. Así que vamos con esta canción en la que tocan todos estos violeros y que se llama Mystery Train. El señor James Burton grabó en la versión original de Susie Q y fue guitarrista de Elvis Presley durante muchos años, para que vayan teniendo una idea de quién estamos hablando. Vamos con la música, por favor. Mr. James Burton, everybody. Train, train, 16 coaches long. Train, train, 16 coaches long. Train took my baby and gone. Train I ride, coming down the track. Train I ride, coming down the track. Well, that long black train. We'll be right back. qué sé yo, no fue demasiado eso, fue así como un exceso, una orgía de solos de guitarra country. Una música que, bueno, acá mucha entrada no tiene, y por ahí la música country que ubicamos acá, sí, sí, tenemos que nombrarlo al señor Kenny Rogers, es lo que más conocemos, y Dolly Parton es la otra, ¿no? Que después actuó en varias películas, incluyendo una con Julia Roberts que se llamaba Flores de Acero, o algo así. Pero no importa, bueno, por ahí tenemos asociado la música country a eso, y la música country también es esto, y lo que va a venir después, que es Albert Lee, que creo que es el que hace uno de los solos que acabamos de escuchar. El primero era el de James Burton, al final del solo sí usa el chicken picking, que hace un sonido medio raro y muy rápido. El segundo debe haber sido Vince Gill, y el tercero Albert Lee, si no me equivoco. Por ahí lo puedo reconocer un poco más Albert Lee, porque lo estuve escuchando para traerlo hoy. El señor James Burton empezó a tocar guitarra como a los 13, de chiquito, y como a los 13 años ya estaba tocando semiprofesionalmente, ya estaba ganando dinero. Como les decía, grabó el solo original, en la versión original de 1957 de Susie Q, la canción que después hizo muy conocida, Creedence Clearwater Revival. La primera versión la grabó Dale Hawkins y está en el Rock and Roll Hall of Fame de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. ¿Qué tal ese título para nombrar algo? Fender Telecaster la guitarra, Albert Lee también, son dos maestros de la Telecaster, así se los conoce. Una guitarra muy cara a la música country, además de ser una guitarra cara en el otro sentido, en la acepción de la palabra cara. Tocó con Ricky Nelson, Elvis Presley, Johnny Cash, que se repite, John Denver, Gram Parsons, Emmylou Harris, Jerry Lewis, Elvis Costello, Roy Orbison, Johnny Mitchell, Vince Gill y Susie 4. Lo que dije antes de la Fitz, que era la unión entre Lenny Kravitz y Jim Hall, era cierta, no hay fe de ratas, lo lamento, amigos. Por lo menos por esta vez. En el 69 empezó a tocar con Presley en sus shows de Las Vegas. Ya su época, la época de Presley, en que de alguna manera era exitoso pero decadente, ¿no? Gordo, pasado anfetaminas y ganando dinero en Las Vegas después de haber tenido tanta influencia en el mundo del rock, ¿no? Tocó con él hasta el 77. Después que falleció, se fue a tocar con el señor John Denver. Y bueno, tiene una guitarra Fender con su nombre, James Burton, que acá parece que es bastante idolatrado en este tema, ¿no? Y bueno, de mucha influencia para muchísimos guitarristas del country. Ahora vamos a hablar también de Albert Lee, que a mí me encanta, más allá de que el country no sea una música que me atraiga, me impresiona muchísimo cómo toca. Igual primero les voy a mostrar, vamos a escuchar un pequeño audio de él hablando en inglés y explicando algo que se llama The B-Bender, el estirador de Si sería, ¿no? De la nota Si, que es un sistemita que tienen algunas guitarras modificadas, que lo que hace es, en donde se engancha la correa, en el pituto de adelante, donde se engancha la correa para colgarse la guitarra, tiene todo un sistema de resortes que termina en la parte de atrás de la guitarra y estira la cuerda, la segunda cuerda, mientras uno está tocando, sin que tenga que estirar con los dedos, y da una sensación de guitarra steel, ¿no? De esta guitarra que se toca con el, no me acuerdo cómo se llama eso que se pone en el dedo, con el slide, mientras está tocando, y da una cosa muy suavecita y muy bonita. Él va a explicar que cambia de guitarras acá en el audio que vamos a escuchar, y va a hacer una pequeña demostración. Lo que hace es que va moviendo la guitarra hacia arriba o hacia abajo, en realidad hacia abajo, para estirar la cuerda mientras toca un acorde, por ejemplo, o algún arpegio. A ver, pone un poquito el audio de B-Bender. Y déjame abierto acá. I'd like to change guitars and show you another telly with a pull string. I'll tell you about this guitar. Now this has a B-Bender, which is a mechanism in the back of the guitar attached. Bueno, ahí está explicando lo que acabo de explicar en castellano. Raises the second string a whole tone. So when you pull todo un tono levanta la guitarra, la segunda cuerda. Pulls on the string and raises it a whole tone, and you can adjust the stop point of this with a little Allen wrench here, and that keeps it perfectly in tune. We hope. I'll just show you what it does. Yeah. Ahí está el estiramiento, It enables you to get all those steel guitar licks that you always wanted to get. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Muy lindo lo que hace el V-Bender, ¿eh? Pero hay que tener el billete para tener una Telecaster, para que tenga este sistema que fue creado creo que en el año 57, 58. Lo que te permite es estirar la cuerda sin estirarla con el dedo, con lo cual cambia el estiramiento de la nota, ¿no? Es otra cosa. Bueno, el señor Albert Lee ha tocado con muchísima gente, por ejemplo, Bo Diller, Jerry Lee Lewis, Emmylou Lou Harris, Eric Clapton. Con Eric Clapton, si no me equivoco, grabó en su famoso álbum en vivo del año 1980, Just One Night, grabado en Budokan en Japón, con los Everly Brothers. De hecho, Don Everly es una banda muy famosa de Estados Unidos, acá no es tan conocida. Cuando falleció, en su testamento repartió todo menos la guitarra Gibson, que quedó para el señor Albert Lee. Grabó con Jackson Browne y también, a Jackson Browne vamos a tener que traer al hippie. No sé si seguirá siendo hippie, bueno, hace muchos años lo era. ¿Qué más? Bueno, no voy a decir mucho más de Albert Lee, solamente escuchémoslo. Lo que van a escuchar es en una entrevista, creo que en un estudio de televisión, si no me equivoco, el quien lo está entrevistando también es guitarrista, le dice, bueno, ¿qué te parece si tocamos algo de Clapton, que vos estuviste, ¿no?, en la grabación de aquel disco en vivo, y a ver qué se puede hacer? Y le dice, bueno, vamos a ver si puedo tocar algo. Así que son dos minutitos de una versión a dos guitarras de Cocaine, el señor Albert Lee haciendo la parte de los solos. Ahí vamos. You know, let's play one of his tunes, or actually this is a J.J. Cale tune, and see what, you know, you can come up with over this kind of groove. We'll do we'll try. Este bloque. Andaba yo pensando por la vida. Andaba preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 25. Muy bien, después de este auspicio, Vamos a seguir por los sures de Estados Unidos. Qué lindo Albert Lee, que al final se escucha que dice última vuelta. Le canta, encima le dice cuándo, ¿no?, cortar. Muy, muy limpio el tono de la guitarra de Albert Lee, a diferencia de, bueno, un montón de gente que escuchamos hoy, como Lenny Kravitz, que era mucha distorsión, o Lonnie Mack, por ejemplo. Bueno, ahora vamos, seguimos por el sur de los Estados Unidos, como le decía, Kings of Leon, una banda endogámica, por así decirlo. Tres hermanos y un primo. Todo Followill, Kalle Followill, Matthew Followill, Jared Followill y Nathan Followill. Lead vocals, rhythm guitar, vocalista principal y guitarra rítmica, Kalle Followill y Matthew Followill, el guitarrista líder, además del pianista. No hay mucha información sobre qué es lo que tocan, pero primero vamos a escucharlo y después por lo menos hablamos un poquito de la banda, de sus influencias y de cómo hoy me viene re country y no me traje el sombrero de cowboy. Kings of Leon, ¿qué canción vamos a escuchar de ellos? Bucket, o The Bucket, el balde, de su segundo álbum, Aja Shake Heartbreaker, que vendió mucho. Ya quisiera vender yo el 1.5% de lo que vendieron ellos. Vamos con la música, señor operador. Un éxito. El Gus y Shay. Cumpleaños, casamientos, fiestas. ¿Querés presentar tu divorcio? El Gus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Gus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca, elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba, dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock, remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Gigabyte. Seguridad e informática. Computación. Servicio técnico a domicilio. Cámaras digitales. Notebooks. Alarmas. Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón. Teléfono 4491-623. Email. gigabyte@elbolson.com. Gigabyte. Seguridad e informática. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina del Paralelo 42. Motosierras Hecho y Niwa, motogualañas y bordeadoras Niwa. La máquina cortacésped para tu necesidad, taller de postventa en nuestro establecimiento. La línea más completa de herramientas eléctricas. Milwaukee, AEG, Gladiator, Machita, Neo, Skill, DeWalt, Black & Decker, Dowen Fargio. Asesoramiento técnico especializado. Forestal del Paralelo. Teléfono 4455-863. Sarmiento 3255. El Bolsón. Forestaldelparalelo.blogspot.com. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar. www.encontrarte-musical.com.ar. Kings of Leon, Anthony Cale, Followill, Cameron Matthew Followill, la canción de su segundo disco, Aja Aja Shaker Bucket, que habla de, bueno, el más chiquito de los, creo que era uno de los hermanos, Jared, que es el bajista, tenía 17 años cuando se hicieron recontra famosos, así que la canción habla un poco acerca de cómo estaba lidiando este niño con la fama. Bueno, Southern Rock, o sea, rock sureño, blues, y un poco de música alternativa y de rock de grandes estadios. La de música alternativa viene justamente por el lado de Jared, que llegó a ir a la escuela pública. ¿Por qué nombro esto como importante la influencia musical? Porque estos pibes eran hijos de una pareja de predicadores, no sé si mormones, y se la pasaban de acá para allá, no tenían residencia fija. Y bueno, el único que fue hacia una escuela pública fue Jared. Creo que los demás fueron educados por sus padres, digamos. Bueno, sí, en general todos somos educados por nuestros padres. Quiero decir, la educación formal, el estudio, se lo dieron sus padres. Algunos fuimos educados por nuestros... Hablando de padres, un saludo para mi madre que está en Capital Federal militando contra la basura que está tirada por todas las calles de la ciudad. Mientras hacen 30 grados de calor, así que me imagino que el aroma de la ciudad debe ser una lindura. Y vuelvo a recordar la fecha de mayo del 2004 en el que me vine para acá. Qué suerte que hice eso. Bueno, como les decía, andaban de gira con sus padres predicadores de acá para allá, así que tuvieron educación dentro de la casa. Y Jared, bueno, tenía algunas influencias por haber ido a la escuela pública, un poco más abiertas que sus hermanos, por ejemplo, como los Pixies y de The Velvet Underground. Caleb aprendió a tocar guitarra porque tenían que terminar de armar la banda y le dijeron: Caleb, tenés que tocar la guitarra, así que aprendé, ponete las pilas, porque bueno, tenemos que terminar el grupo. Según la revista Rolling Stone, tienen un look así, incluso el look físico, ¿no? Era bien retro, con esas barbas y patillas grandotas tipo Reto al Destino, ¿no es cierto? Decían eso, y bueno, y los comparaban mucho con Lynyrd Skynyrd y con The Strokes, que casualmente, o no tanto, es la banda que viene a continuación. Les quería contar que estas dos grabaciones, y algunas que vamos a tener la semana que viene, las saqué de un álbum de Jules Holland, del show de Jules Holland, Later with Jules Holland, un show show inglés que es un lujo, alguna vez ya los nombré, ¿no es cierto? El tipo tiene 2-3 escenarios con un sonido impecable dentro del estudio de grabación. En uno puede estar Norah Jones, en el de al lado Foo Fighters, y en el otro, no sé, Eric Mongrain tocando la guitarra, sí, directamente, o Metallica, ¿no es cierto? O sea, bien mezcladito como este programa. Y bueno, estas dos grabaciones las saqué de ahí. Ahora vamos a escuchar, creo que este tema Last Night de The Strokes fue el hit de su primer disco, ¿eh? Is This It, del año 2001. Así que vamos a escuchar a The Strokes con sus dos guitarristas, Albert Hammond y el otro que ahora no me acuerdo el nombre, pero que ya se los voy a decir a la vuelta. Last Night, la última noche, The Strokes. Bien, ahí pasaron los señores Nick Valencia, Albert Hammond de Strokes. Creo que Stroke es como una marca que se hace, ¿no? No me acuerdo la traducción exacta. Es como el acento también sería, ¿no? De Stroke creo que es el acento escrito en inglés, ¿no es cierto? Bueno, citan como una de sus influencias más importantes a The Velvet Underground, igual que los Kings of Leon. Los Strokes están vistos como los que trajeron el revival del rock de garage. Este disco Is This This Is This It? Salió en el año 2001, justo en la época del bombazo, ¿no? Que dejó a Nueva York sin las Torres Gemelas y que todos pudimos ver en directo por televisión. No así como el 11 de septiembre de 1973, que nadie lo transmitió por tele en China, ¿no es cierto? Bueno, Nick Valenci, Effie von Riviera P94, Gibson Les Paul, Gibson Les Paul Custom, Gibson ES-335 y Fender Telecaster. Es el guitarrista líder y ocasionalmente el rítmico. Igual su guitarra principal es la Epiphone, que es, creo que es una subsidiaria de Gibson, si no me equivoco, la fábrica Epiphone. En el 2005 sacaron una guitarra Nick Valenci Riviera P94. En general también le manguea las guitarras a su compañero Albert Hammond. Quiere decir, che, Nick, somos los Stroke, tenés un billete como para comprarte unas guitarras, siempre me andás sacando las mías, ¿cómo es esto? Bueno, amplificadores Fender, bastantes pedales, Boss, Tremolo, Vox, Cool, Trum Bulldog Distortion, qué lindo nombre, MXR y Boss TU2 Chromatic Tuner, que es el afinador cromático. ¿Alguna de sus influencias? George Harrison, The Car Slash, Bob Marley, Blondie y Jimi Hendrix. El otro guitarrista, Albert Hammond, que es hijo de un británico nacido en la roca de Gibraltar y una argentina que era modelo, creo que ganó algún, ¿cómo se llaman?, concurso de belleza internacional, llamada Claudia Fernández, ¿eh? Así que Albert Hammond tiene sangre argentina. Hay uno de los dos, no me acuerdo cuál, que tiene toda una línea de ropa, ¿eh? Son bastante así, no me sale la palabra ahora, chic sería, uno de los dos muchachos, se usan muy buena pilcha y aprovechan, cool, gracias señor operador, muy cool. Bueno, usa una Fender Stratocaster 70 y hace guitarras rítmicas, aunque algún solito. Alguna de sus influencias: The Beach Boys, Buddy Holly, Frank Black de los Pixies, John Lennon y The Velvet Underground también. Y además de tocar guitarra en vivo, toca teclados. Bueno, y nos vamos a ir a la última banda. Voy a hablar antes de que salga la última banda. Los señores de Aerosmith, Brad Whitford y Joe Perry. Sí, aquella banda que mi amigo Emiliano Giunasi dijera rock para minitas, no, a ver, como diciendo, bueno, sí, es lo que puede aceptar cierto tipo de oyente como para decir, uy, escucho metal, ¿no? Que Aerosmith no es metal, es rock, ¿no? Pero dice, como para decir, escucho algo fuerte. Recordemos que en los años 90 las radios estallaban con las baladas de Get a Grip de Aerosmith, con la señorita Silverstone y la hija de Liv Tyler haciéndose las turritas, como dijera el misógino irredento, en los videos. ¡Qué lindos videos! ¡Qué épocas! ¡Dios santo! Y ya pasaron 20 años, ¿cómo puede ser? Pero bueno, los señores Joe Perry, vamos a lo que sabemos, o de lo que podemos hablar. Joe Perry y Brad Whitford, los dos guitarristas de Aerosmith, una banda que se formó en los 70 en Boston, que al principio, bueno, la prensa medio se burlaba por el parecido de la boca de Steven Tyler con el parecido de la boca de Mick Jagger, y le decían, pero ustedes son como una fotocopia berreta de los Rolling Stones. A pesar de todas estas críticas, fueron muy exitosos, pero también fueron muy drogadictos, o como dijera un bruto una vez por ahí, y que encima era funcionario público, drogadícticos, y bueno, digamos que dilapidaron su éxito en drogas y en la calidad de tanto sus shows como sus grabaciones. Joe Perry se alejó, creo que en el año 80, de la banda. Brad Whitford también. Siguieron un poquito más y después entró en un hiato. Qué linda palabra, como me gusta usarla. La redescubrí hace poco junto a una amiga y me encanta usarla, hiato. Bueno, y volvieron con mucho éxito en el 85. Sacaron Down With Mirrors, que no le fue tan bien. Y después en el 87 hicieron Permanent Vacation y ahí la pegaron con un montón de hits. Ya después vino Pump, que es el tema que vamos a escuchar ahora, es el Loving in an Elevator. De ese disco, muy buen disco de rock, muy bueno, para que después, un par de años después, lo arruinaran todo con Get a Grip, aunque obviamente es mi opinión personal, ellos la levantaron, ya saben, con un camión con acoplado, como esos chilenos que pasan por el bolsón. Bueno, la levantaron con uno de esos, porque estaba lleno de baladas rock friendly. O sea, nada, música para FM y ganar mucha guita. Bueno, igual Joe Perry y Brad Whitford, dos estilos bastante distintos. Brad Whitford estudió en la Berklee School of Music, una forma de tocar un poco como más ordenada, por así decirlo, o más limpia. Joe Perry es más como el Keith Richards del grupo, ¿no? Un poco más desalineado en su manera de tocar, más sucio, podríamos decir. Que no se preocupa tanto, sí se preocupa, pero bueno, también es una imagen por, qué sé yo, por meter dedos donde no van, ¿no es cierto? Más colgado, digamos. Igual es bastante clasicón en cuanto al uso de sus equipos y sus guitarras, muchas Gibson con muchos equipos Marshall en general, ¿eh? Y un detalle sobre el señor Joe Perry, tiene una colección de 600 guitarras. Le voy a mandar una carta a ver si me manda dos cuando quiera deshacerse de alguna antes de tirarlas a la basura. Mandalas para el bolsón, que acá algún buen uso le vamos a encontrar. En el año 2005 fueron clasificados por la revista Rolling Stone como el grupo número 57 entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Creo que acaban de sacar un nuevo disco, sí, no me equivoco, ¿eh? Sí, creo que en 2012 acaban de editar un nuevo disco. Toys in the Attic y Rock, sus dos primeros discos, fueron muy influyentes para un montón de bandas, qué sé yo, Rat, Guns N' Roses, Metallica y Motley Crue, por ejemplo, ¿eh? Los Guns N' Roses, de hecho, tocaban en vivo, no sé si en alguno de sus discos grabaron uno de sus éxitos de los 70, Mama King, ¿eh? Bueno, ¿y qué más? Brad Whitford, lo que les contaba, que acudió a la escuela de Berklee College of Music, toca guitarras Gretsch. Yo creía, estaba bastante convencido hasta que vi un video del 2002 de Aerosmith tocando en Japón, que las primeras guitarras las hacía todo Joe Perry. Y de hecho, bueno, no solo no es así, sino que en este tema están compartidos los solos. Creo que hay uno de cada lado de sus parlantes, señora. Así que nos vamos a despedir escuchando Amor en un elevador o en un ascensor, como decimos nosotros. Los señores Joe Perry y Brad Whitford, Aerosmith. Será hasta la semana que viene. Tuvimos ganador, el señor Hernán. No hubo más llamados, ¿no? Por la cerveza. Bueno, entonces la vamos a tomar acá en la redacción de la radio. Así que el señor Hernán puede pasar el jueves o el sábado por la feria y con los tres últimos números del documento llevarse su cerveza Pilker. Señoras y señores, hasta la semana que viene. Síganos por internet www.gogabolson.com, que ahí quedan todos los programas de guitarristas y toda la programación de la radio. Ya se viene la Esponja Austral, el programa sobre conspiraciones y otras. Hasta la semana que viene.